Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. El resto de la semana también vamos a estar aquí, ¿eh? El viernes también, inclusive. ¿Qué quiere? eso. Les recuerdo septiembre, fechas de septiembre. Ah, por favor. Lunes 5 de septiembre, lunes, haremos el programa en la Universidad Nacional de La Matanza, será 9 de la noche. Y el 7 de septiembre, o sea, un miércoles, estaremos en Chajarí, en la provincia de Entre Ríos. ¿Nuestras revistas dónde andarán? Allí en el auditorio municipal. Allí están. ¿Puede ser que sea el miércoles 9? Miércoles 9. Sí, ¿qué dice? 7 lunes. Lunes 7, miércoles 9. Exactamente. Muchas ¿cómo gracias, lunes 7, miércoles 9? De septiembre. ¿Pero qué? ¿Las dos veces? No, el lunes en La Matanza y el miércoles en Entre Ríos, allí en Chajarí. Bueno, ¿y qué otra cosa tenemos por ahí? ¿En La Matanza dónde va a ser? ¿Es cierto que va a ser en la universidad? Sí, señor, la Universidad Nacional de La Matanza, creo que en el Salón de las Américas, el lugar más grande que tiene ahí la universidad, ya de por sí es grande, así que ahí estaremos, va a ser un poco más temprano, a las 9 de la noche. Pero después se emite un poco más temprano. ¿En qué sentido? En el sentido de nuestro horario habitual. De nuestro horario habitual, pero sale igual a la hora, a la medianoche. ¿Sale en horario de clase? Porque va a ser complicado. ¿Qué problema hacerlo en las aulas mientras se está impartiendo una colección de nociones, estar con un programa, pero está permitido como este. Bien, está permitido faltar alguna de las clases, sí. O creo que va a ser obligatorio ir al programa. Sí, sí, eso está bien. Directamente está bien. Es obligatorio asistir al programa. Bien. ¿Sobre qué quiere hablar hoy? Señoras, señores, no tengo la mente. Este es el mejor momento para dar comienzo. Vamos a hacer dejarlo segmento. Dejarlo a... al azar. Al azar. Nuevo shampoo contra los piojos. ¿Dónde pone el dedo? Pongo la pone la maña. Bien. Sí. Nuevo shampoo contra los piojos, señores. Basta de piojos. Pero nos escriben muchas amas de casa y nos dicen, mi hijo, que tiene 18 años, sí, tiene piojo. ¿Todavía? Qué suerte que tiene pelo para bien empezar a hablar. Dice, plus y plus... Es un shampoo, sí, que combate los piojos. Ah, pero está leyendo un aviso, me parece. Sí, es un aviso. Sí. Es una novedad empresarial. Una publinota. Desarrollado por un grupo de investigadores argentinos. ¿Qué tal? Chan. Somos un grupo de investigadores argentinos. Ajá. Que estamos de incógnito porque estamos preparando un nuevo shampoo para piojos. Ahora, dígame, en el universo de los investigadores científicos... El investigador de piojos es como lo peor que te puede pasar. Nosotros somos investigadores de piojos, pero de la secreta. ¿Cómo de la secreta? O sea, no es que estamos contra los piojos así abiertamente. Hacemos mucha inteligencia nosotros. Pero con los piojos. Los piojos. Pero señor, acá mire lo que dice. Los bioquímicos Jaime Katz. ¿Qué tal, Jaime? Y su esposa Juana Fernández, ¿qué tal Juana? Descubrieron la manera de diluir en agua el oleato de cobre. Sí, yo no sabía qué hacer con el oleato de cobre. Yo ni siquiera sabía que existía, así que mire lo lejos que estaba de poder diluirlo en agua. Tengo un bidón. En general, para diluir algo en agua es necesario saber previamente de su existencia. Sí. Y esto, a que no me lo diluís en agua, no. A que sí. Vio cómo son los esposos, como los esposos Curí. Sí, tenía un bidón ahí de oleato de cobre y muerto de risa. Y lo diluyeron. Esta es una sustancia. ¿Cuál? Esta. Que desde hacía mucho tiempo, de golpe cambiamos el tiempo, se sabía muy efectiva para combatir piojos y liendres. Ah, no solo sí, piojos, sino también liendres. Es la liendre... digamos, el bebé del piojo. Sí, sí. Es la liendre. Buenas tardes, doctor. Hay en la liendre el piojo del mañana. ¿Es el huevo del piojo o no, por el contrario, es ya un piojito? Es un gurí, un piojito. Bien. ¿Sí? No, creo que no. No, creo que es el huevito que hace ruido, el que se estalla. Claro, que es el bueno, ¿cómo es el estallido de una liendre? Buenas tardes. Buenas doctor. Tardes. ¿Qué tal? Lo que necesita usted primero es una losa blanca para saber dónde cae esa liendre. Ah. Y luego, con la uña del dedo índice... ¿Ese? Este. ¿No puede ser otro dedo? El índice es más efectivo. Bien. Es más malvado. Este no, ¿no? Ese no, es un señor. Poco chico. Claro. Tiene que tener uña. Y ahí procede a aplastarla con gozo. Tiene que desear aplastarlo. Ajá. Porque hace ruidito. Es como las bolsas de nylon esas de protección que hace... Sí, están prohibidas sí. Ahora, no vienen más. ¿Cómo que no viene mal? No, mi pasatiempo no favorito. Mal. ¿Y entonces qué sucede? ¿Muere la liendre? Muere. Y uno se siente un poco un general poderoso, ¿no? Después de haber abatido claro. A 150 liendres en la cabeza de un niño. El problema que tenía esta sustancia, el oleato de cobre, es que era muy tóxica. Quizá más tóxica para los cristianos que para los piojos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se morían muchos piojos, pero también... victoria pírrica, se sí. Morían muchas personas. A veces el locador de los piojos claro, moría junto con sus inquilinos. Y bueno, sí, porque se da un baño de oleato de cobre sin diluir, es como tomar el naranjú prácticamente. Incluso hay novelas donde los envenenadores envenenan a sus amantes con oleato de cobre en el sándwich. ¿En el sándwich? ¿Pero no se nota el gusto de oleato de cobre? ¿Tiene sabor? Según el sándwich. Claro. Hay sándwiches tan horribles que... Que los mejoran. Mejoran el gusto. El oleato de cobre los mejora. Dice, estos científicos argentinos, que son un verdadero orgullo de la ciencia argentina. Sí. Jaime y Juana. ¿Por qué no hay una calle que se llama Jaime Katz y otra que llama su esposa Juana Fernández? Incluso una esquina. La esquina entre Jaime Katz y su esposa Juana Fernández. ¿Conoce la calle su esposa Juana Fernández? Bien, sin embargo no hay calles así. Estos científicos argentinos lograron solubilizar, ya que no solucionar, el oleato de cobre, proceso que dio vida a un champú vivo. A un champú que ha demostrado singular éxito, qué curioso, en el control de la periculosis y contra el que los piojos no presentan la resistencia que han desarrollado contra otras sustancias. Porque ya se sabe cómo es el piojo. El piojo al principio se muere enseguida. Se entrega. Usted le da, por ejemplo, Barton Pioj. Sí. Los primeros meses el piojo se muere. Funciona. Y después usted se lo sigue poniendo y los piojos muertos de risa. Sí, ya se hicieron inmunes. Se hace la famosa... Sí. Sí. Y impunidad. Inmunidad, señor. Bien. Pero este no, este de los científicos. Pues todavía no. Pero es todavía. Un ejemplo, además, de trabajar con la mujer de científico. ¿Por a mí qué me ejemplo? Gustaría mucho haber sido científico sí. Y trabajar con mi mujer. ¿Sí? Sí. Ella bueno. Inventando cosas, por ejemplo. Che, dice, ¿qué te parece si esta tarde agarramos e inventamos la vacuna contra la tuberculosis? Pero ya está la vacuna contra la tuberculosis. Bueno, o algo que no esté. Sí. Muy bien, querido, decía. A ver, ¿qué te parece esto? Pero eso no es la vacuna contra la tuberculosis. Bueno, pero empecemos a trabajar con esto. Sí, pero... Y después, el día de mañana, estaremos en presencia de la vacuna contra la tuberculosis. ¿Cómo crees que trabajó el señor Curie con su esposa, la polaca? ¿Con la Madame Curie? Sí. No, pero la intuición científica empieza así. Usted dice de... Sí, vamos a hacer tal cosa. Está comprobado que un matrimonio de científicos descubre mucho más cosas que un científico solo. Ah, sí. Bueno, pues, no sé. Ah, sí. Así los que... principales descubrimientos se hicieron por matrimonios que trabajaban juntos. Mire, no me parece. Ahí tiene... El Basilio de Koch. Bueno, Koch, esa puede ser una excepción. Bueno. Pero la esposa le llevaba mate clavado. Bueno, ¿qué sabe, señor Koch? No creo mate que le contagiaba el bacilo. Pero está bien, porque la pareja, con la voluntad de no hablarse más, pueden investigar, pero muy a conciencia. Ya se nos acabaron los temas. Investiguemos el bacilo de Koch. Bueno, pero ¿cuál es el mejor tema para salvar un matrimonio, doctor? Mire, no está vinculado. Para salvar un matrimonio científico, que ya están podridos uno del otro. No, tienen, si son científicos, yo les recomiendo romper la rutina por completo. Destilen whisky directamente. Directamente hacer otra actividad que sea no científica. Porque no, nosotros usted no, está no en el nos laboratorio. Interesa nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos científicos, no nos interesa. Pero los científicos, ¿usted se cree que el científico no sale a divertirse? No. ¿Se emborracha? No. ¿No probó jugando al golfito? No. ¿Juega la quiniela? No hace nada el científico. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros con mi señora esposa somos científicos. Bueno, está bien. Y bueno, no hacemos nada de lo que usted dice. ¿Usted? Todas las tardes nos cargamos algún bacilo, algún microbio. ¿Pero usted es bioquímico? Soy bioquímico, si llega el caso. Mayormente bioquímico. No, pues no, mayormente como ese. Usted es un hombre de la... Mayormente bioquímico. Después trabajamos mucho con sustancias radiactivas. Ah, bueno, ¿usted es un hombre de las ciencias exactas? Exactamente. Y con sustancias radioactivas es peligroso manipular. Sí, bueno, justamente, por eso ahí dice peligro. Bueno, claro. ¿Ves esa calavera que está ahí? Sí, ¿esta? No. Ah. Esta. Sí. Bueno, peligro. Peligro porque, por eso a los chicos le tenemos dicho que no nos toquen. Pero señor. A nosotros principalmente, porque estamos siempre luminosos de tan... ¿no? ¿Usted trabaja con mercurio enriquecido? Sí, la verdad que enriquecido ilícitamente. No, bueno, señor, lo que le digo es... ¿Y qué están buscando con esto? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, en este momento estamos en varios... La piedra filosofal. Ajá. Ah, sí. Pero la piedra filosofal no tiene nada que ver con la energía nuclear. Todo eso. Después estamos... Usted es más bien un alquimista, me parece. No. ¿Curación de enfermedades? ¿Qué? Todas. ¿No es cierto? ¿Todas? ¿Armas nucleares? Todas. Pero entonces... Estamos, nosotros mezclamos, ¿no es cierto? Por ahí sale algo. ¿Pero cómo sale? Le digo a mi mujer, anda, fíjate qué es eso. Dice, esto es para las garrapatas. Bueno, veneno para las garrapatas... ¿Pero y quién lo prueba esto? Usted dice, usted supone que es un veneno para las garrapatas. ¿Cómo ¿Cuál bueno, es el paso nosotros siguiente? Fuimos a la India hace muchos años y nos compramos un conejo. Ajá. Y no había, este claro. conejo es el que usamos para probar los nuevos. A todos le ponen al conejo. Y lo hacemos probar a este conejo de India. Oh. ¿Y en qué estado está el conejo hoy en día? ¿En qué? ¿En qué estado está el conejo? ¿Creció? ¿Se iluminó? El conejo está medio bichoco. Claro, porque sí. tanta prueba. Vio, al final uno se acostumbra a todo. Pero la vida del científico, Bueno, no sé cómo es la vida... Bueno, no, señor, hay además distintas áreas de la ciencia. Mi marido, por ejemplo, porque yo era la tipa ahora. Sí. Mi marido fue uno usted de los Juana, primeros... la esposa de... Sí, Juana tenemos Rodríguez. Voces iguales. Sí. Mi marido es uno de los que inventó la bomba atómica. Bueno, yo no lo diría con orgullo. Estaba el Einstein y el otro... Pero Einstein inventó... Oppenheimer. Pero y bueno, estaban ahí, no iban para adelante, ¿eh? Y dice, ponle un poco de esto, ponle allá, a ver, mezclar. Oh, reventaron unas explosiones que parecían cohetes de vieja, la verdad. Sí. Y viene mi marido y le dice, perdón, ¿no? Dice, sí. Ponle esto, ponéselo acá. A ver, tirala ahora. Le reventó medio pueblo. Y bueno. No sé, no me parece motivo de orgullo, discúlpeme que le diga. No, por eso, mi marido dice, lo único que te pido que no le pongas mi nombre. Bueno, ¿qué cosa tiene su nombre? Porque hasta ahora no escuché que algo tuviera su nombre. Bueno, la bomba lamentablemente tiene mi nombre. Ah, ¿tiene su nombre? Sí, Carlos Atómica. ¿Usted no tenía un golfito antes? Tenía un golfito, pero no me fue bien. Sí. Y algo de esta bomba atómica es la que usó para procesar bueno, este estamos antipiojo. Usando ahora contra los piojos. Dice, es un producto de uso frecuente, no irrita la piel ni los ojos ni no daña el cabello y no provoca muerte súbita por ingesta. Bueno, son cosas que no provocan. Constituye una fórmula muy efectiva para combatir piojos y liendres, aseguran los investigadores, a dúo. Dicen. Sí. Constituye una y así. Se calcula que en Argentina habría 2 millones de chicos con pediculosis, que ponele a 30 piojos por chico, te da 60 millones de piojos. Bueno, pero... más piojos que cristianos. Así que si eso no es una plaga, y no sí. sé lo que me pesco. Bueno, la pediculosis sí es una plaga. Yo creo que cada niño tiene más de esa cantidad de piojos por cabeza. ¿30? ¿Cuánto, buenas tardes. ¿Cuánto calcula usted, así como maestra... Sí. Que tiene un niño por cabeza. Y... ¿Cuántos piojos por cabeza? ¿Me entiende? Sí, sí, señor. ¿Qué tal 300? Por mí, bien. No, bueno, le digo. Mientras no los tenga yo. Pasa que depende mucho de una nena con un pelo abundante va a tener un pelado, más piojos. Por ejemplo, un pelado por ahí tiene 3 piojos. Claro. Que están ahí agarrándose de los pocos pelos que quedan y tratando de no caer al piso. Sí, pero usted el sabe. Cayó al piso y chau, ¿eh? ¿Qué le pasa? Y se muere. Ah, pero no, señor. Porque no tiene cómo alimentarse, salvo que agarre pelo que hay tirado en el piso, poner una peluquería. No, pero igual hay piojo de pelado, ¿eh? ¿Cómo son? El famoso piojo de pelado, ¿no? Sí. Tiene más más agarre. Claro. Y además... Son aerodinámicos, aparte. Sí, es mucho más dañino, porque imagínese que una vez que se adhiere al cuero cabelludo... No te suelta más. A mí me dijeron que el piojo de pelado se te mete para adentro. Mientras claro. que el piojo común empieza entre los pelos, se va agarrando, se abraza los pelos, como tantos... Sí. Y queda ahí oculto por la cabellera, el piojo de pelado se ve expuesto. Y sí. Muy expuesto. Y sí. Ah, muy expuesto. Y entonces, ¿para dónde huye? Para adentro. Se le absorbe, dice usted. Se agarra y empieza con una especie de aguijón que tiene a horadar el cuero cabelludo del pelado. Sí, porque. Y cuando quiera con eso, especialmente cuando el pelado duerme. Y por ahí sueña que se le están metiendo adentro la cabeza. Y se le están metiendo dentro de verdad. La son los piojos y el famoso piojo para adentro. Pero y el pelado no lo combate, con tal de tener algo en la cabeza se deja el piojo. Sí, pero una vez sí, sale... claro, el pelado no lo combate, no. Cuando ve que le salió algo es una raíz, la negación, vamos a negación claro. del pelado claro. Dice, es pelo y son piojos. Funículo, dice, funículo, ¿cómo claro. se dice? Pero una vez adentro el piojo, ¿no? Ah, sí. Y ahí hace vida. La guarida. Claro, después pero... sale para afuera cada tanto. Pero... Se meten ahí en lo que se llama la piojera. Generalmente lo hacen acá atrás. ¿Cómo la en la nuca, para que no se vea el pelado. Claro. Pues si no se mira y sube, mirá, un hueco y salen y entran piojos todo el día. No, claro. Como si fueran camiones. No. En la nuca. Y salen el pelado, no ve que salgan. Donde se miran en el espejo. Y no, claro, va todo el por ahí. Pero yo es bastante inocente. No es inocente, señor. Porque a veces el peluquero le dice, doctor, tiene la piojera en plena ebullición. Sí. Dice, no tengo piojera, ¿qué voy a tener piojera? Niegan la existencia de la piojera. Pero es que no hay piojera, no existe no eso. Piojera? Bueno, usted siga pensando. No es que yo lo piense o no lo piense. No, pero también es cierto que el pelado empieza negando su alopecia. Es lógico que después niegue la piojera también. Sí, sí, es un negador. Niega todo. El pelado es negador por naturaleza. Pues no, por naturaleza. Como dice el señor, no. Empieza negando la pelada, después negando los piojos, después niega sus pecados. Pero los pecados pueden ser negados por gente con pelo o sin pelo, ¿no? Pero mayormente sin pelo. Sí, usted lo tiene comprobado. Sí. A mí me dijo este amigo cura que le conté sí. que cuando se va a confesar un pelado, le confiesa 2 o 3 pecados de porquería, si no más, y ahí después se queda callado. Y el cura, que ya los tiene calados. Sí. Le dice, vamos, escupí. Señor, pero ¿qué es esto? Escupí, le dice al pelado. Y el pelado le confiesa dos, tres más. Dale, dale. ¿Pero qué es eso, el lugar? Es un cura, amigo mío. Bueno, sí. No sé, me parece un poco labura, raro. Uno labura como puede. No, está bien, la forma de confesión es un poco bueno, convulsiva. También hay remedios caseros para... Sí. ¿Sirve eso? Porque antes no. Le ponían queroseno. Sí. Queroseno. Y vinagre. Y un fósforo. Sí. No, y un fósforo no, ese, le prende fuego a todo. A mí, bueno, yo tengo siempre el recuerdo de un amigo que también la mujer le sacaba los piojos con queroseno. Y un día fue al boliche de la esquina, recién que le habían sacado los piojos. Un olor a queroseno tenía y uno prendió un cigarrillo y le agarró fuego la melena. Y salió, hizo lo peor que se puede hacer, que es salir corriendo. No, pero se aviva. Claro. Salir corriendo y... ¿Qué pasó? No lo vimos más. ¿Pero cómo no lo vio más? ¿No preguntó qué pasó? Lo corrimos 10 metros, 15 metros. Pues ahí yo le digo, no lo alcanzamos más, no. Yo como es uno, cuando le arde la melena, corre muy ligero. Bueno, no sé, señor, pero... ¿Y no lo ayudaron? ¿No llamaron a nadie de emergencia? Llamamos, sí, a los bomberos, pero... Dice, si usted no me puede dar la dirección del incendio... Le digo, es un incendio semoviente. Bueno, pero... Un incendio que va por la avenida San Martín, derecho para allá. No podemos andar buscando un incendio. ¿Pero cómo no podemos andar buscando, señor? Mientras lo tenés que decir dónde está. ¿Y para qué son bomberos? Le indican... Para apagar incendios, señor. Buenas tardes. Y bueno, sí, buenas tardes. Bueno, pero es una anécdota que le conté yo acerca de lo malo que es sacarse los piojos con queroseno. Sí. Ahora, yo he visto que ahora hay un producto que está muy anunciado en la televisión. Sí, ¿cuál es? Que asfixian al piojo. Veo que se le hace una burbuja alrededor del piojo. Ah. Y... Pero el piojo respira, buenas tardes. Y debe por algún lado, no sé si tiene pulmoncito. Debe tener. Le entran los pulmones. Un pequeño aparato respiratorio. Algo debe tener. Claro. ¿Y qué? Y muere asfixiado. No, eso no el piojo. Empieza con un no desvanecimiento y después... La verdad que no puede ser. Y después se desmaya. Algo así. Quería ver la hora, pero he perdido... Sí, mire, son... ¡Sí, amigos! ¡Ah! ¡Ese es el rito de Radio del Plata! ¡Tenés piojos! ¡Mataros a todos! ¡A todos! Para mí igual los piojos nacen en un momento... ¡Sí, volvieron los piojos! ¡Volvieron los piojos! Y se van solos. Para mí nadie combate los piojos. El piojo tiene estacionalidad. Claro, porque arranca cuando arranca el verano. ¿Cuánto vive un piojo? El verano para mí. No, no, pero mucho, el piojo individuo. Para mí un piojo. Ah, un piojo, perdón, vive la temporada de piojo. 24 horas. Sí, no, 24 horas en la vida de un piojo. Un longevo 24 horas. 16 horas promedio del piojo. ¿Y entonces por qué no esperamos que se muera? Ah, porque van naciendo. Claro. ¿Sabes cómo se reproducen? Sí, me imagino. Bueno, mucho. No, hay que esperarlo, para mí en junio no queda uno, ¿eh? A mí eso ¿sí? me pone un poco nervioso, doctor. Pensar que los piojos se me reproducen en la cabeza. Sí, y mucho. Y yo estoy, a veces incluso, hablando con una tía, sí, con personas que yo respeto mucho, y los piojos de ahí, dele que dele, como si nada. Y bueno, señor, sí. Como si nada, y no tienen respeto a nada, señor. Pero viene alguien de visita y yo lo siento, los piojos que están ahí, tú. Mete y ponga. Bueno, pero no, señor, es de lo más natural. En la cabeza de su tía también. Bueno, pero no sé, como no. sea, también. No, bueno, pero, sí, como sea. Todavía. Yo a veces veo que mi tía me mira y me hace así, como diciendo, ¿qué va a hacer? No, no, ¿cómo que va a hacer? Y sigue hablando de otras cosas, cuando en realidad lo que está pensando es tanto mis piojos como los de mi sobrino se están reproduciendo del modo más... lúbrico. No, bueno. Sin parar mentes en esta situación intergeneracional que estamos produciendo. Bueno, me parece que... Igual no sé cómo es la reproducción del piojo, me parece ¿Cómo, que cómo es la reproducción del piojo? Primero se encuentran un piojo y una pioja y hacen algo ahí, qué sé yo... No, pero el piojo le pone una semillita a la pioja, ¿me entendés, macho? No es así. Pero tiene una lógica, porque el pelado, que es todo luz, no puede haber intimidad. En cambio, las melenas, ese lugar claro, más cerrado, es como el villacariño de los piojos. Salvo claro. El piojo exhibicionista... Claro. Al exhibicionista el pelado. El sí, famoso piojo de pelado. Estuvimos con mi novia, ahí, dele que dele, arriba un pelado. Sí, sí, dice, sí. ¿Así se comunican los el piojo Guayer es el peor? No sé, señor. Se miran unos con otros y ahí eligen pelado. Igual sé que muta muy rápido el piojo. ¿Quién? ¿Muta? ¿Quién es muta? El pelado. No, no. El pelado muta, sí. El piojo muta por los venenos, por todo, porque ese... Como la cucaracha. Claro, enseguida ya ese... Casi que empieza a ser otra especie. Cuando usted se acuerda, el piojo es, tiene... Es un perro. Es un perro, tiene otro aspecto. Es el conejo suyo, que lo fueron investigando. Sí, ese conejillo que trajo tiene... allá. El piojo tiene algo, para mí, sorprendente, que es que puede saltar mucho de una cabeza a otra. Es verdad eso. Sí, es verdad. Cuando uno se pone cerca de la cabeza de otra persona, no está diciéndole empiojame. Sí, de alguna forma. Sí. ¿Cuál es la distancia máxima que salta un piojo de cabeza a cabeza? Un piojo olímpico, un metro. ¿Un metro? Un metro. Por eso los medios de transporte. Y bueno, sí, uno en un medio de transporte está a veces... Cabeza con cabeza. Sí, a un centímetro. Ni tienen que saltar. No, no. A veces se cambian de persona y ni se dan cuenta. Eso pasa mucho en los matrimonios. Disculpe que me mata, me mota. Sí. A veces el piojo de la mujer pasa al hombre y el piojo no se da cuenta que cambió. Porque se mezclaron las cabelleras. Se mezclaron las cabelleras, el tipo empieza a caminar por un pelo, cambia de pelo, no se da cuenta, cuando quiere correr... Le aterriza, está en otro lado y dice, qué raro, cómo cambió esta mujer. Y es un tipo. Sí, cambió. Eso, por eso el amor lo que tiene es eso, ¿no? También. ¿Qué tiene que ver el amor, señor? No tiene nada que yo ver. Yo siempre le digo a mi hijo. ¿Qué le dice? No sé. Pero, ah, bueno. Yo digo que lo que le digo siempre se lo digo. Bueno, porque la gente se enorgullece de decir siempre. Sí. Ay, yo siempre digo. Un tipo que siempre dice es un gil, ¿no? O mi viejo siempre me decía. Siempre lo mismo, le decía el hijo, lo mira. Sí. Si no te acerqué en el subterráneo a las otras personas que te contejan piojo, le digo siempre. Y mi hijo hace así. Sí, bueno, ya lo requiere tanto. Doctor, entonces, ¿qué? Mire, le vamos a pasar el peine superfino. Vio que se pasa un peine superfino. Sí. Yo tengo los pelos tan gruesos que se me quedan encajados. Bueno, pero ahí se le tiene que quedar encajado los piojos, porque vio, usted saca el peine con todos los... Sí, no, mi médico suele sacar el peine con todos los pelos, porque tengo los pelos tan gruesos que me los arranca, doctor. Bueno, no, entonces tiene que ser... Sí, además veo que lo tiene muy enrulado, usted es sí, muy ¿qué enrulado. Tal, ¿cómo le va? Son los piojos que me lo enrulan. Tantas vueltas que dan... De que le queda todo así. Sí. ¿Hay una operación definitiva para el piojo? No, mire, todavía no se conoce una extirpación definitiva de la pediculosis. De hecho, los avisos, inclusive el que usted ha leído, sí. Dice control de la pediculosis. Control. Fíjese el eufemismo. Una cosa es control y otra cosa es eliminación. Claro, ¿qué es control de la pediculosis? O sea, muchos piden piojos... documento a los piojos. Claro, alineados, todos, pero... Claro, los cuentan. ¿Qué es control de la pediculosis, señor? Le digo a usted y a su señora esposa que sí, hicieron claro. Este coso de cobre. Sí. Es como que le dan la habilitación a la cabeza. Esta cabeza no puede tener más de 30 piojos adentro. 31 le clausuramos la cabeza. Claro. Sí, eso pasa mucho, disculpe que me meta en la conversación, pero yo soy de un club. Sí. Punto. Sí. Y tenemos una pileta, entonces cuando se va, como dice el señor, ¿no? Alguien se va a meter en la pileta, le contamos los piojos. 2, 4, 6, 8, 10, 30. Hasta 30 pasa, más de 30. Tenemos otra pileta chica atrás, que es la de los piojosos. Y ahí van y se van, ya saben. Ahí van todos, hay algunos que la enderezan directamente. Sí, está lleno. Dice que voy a andar perdiendo el tiempo, ¿no? Sí, además se van contagiando cada vez más. Porque... Bueno, me voy a llevar entonces. Llévese esto, un bidoncito de esto. Un bidoncito. Lo prueba. ¿Conviene antes de las comidas que lo tome? No, lo tiene que tomar. No lo tengo que tomar. ¿Por qué? No, se lo tiene que poner en la cabeza, señor. Ah. ¿Y cuál era el que me tenía que tomar? Ay, me parece que me hice lío. No, yo le receté un jarabe para la tos. Sí, ese me lo tengo que poner en la cabeza. No, ese es el que se tiene que tomar. No notó que era como muy azucarado. Era, pero como lo bajo con Vivaporú. Ah. Yo también estoy tomando mucho Vivaporú, que me dijeron que es bueno para el... Sí, pero no sé, usted ingiere todo lo que no hay sí, que ingerir. Sí, el Vivaporú es difícil de comérselo, yo sí, se lo pongo a los panchos. Claro. Alguno lo mejora, seguramente. Sí, y después le meto un poco de papa frita rota. ¿Y su cuerpo siente algo con eso? O mi cuerpo no dice nada de nada hace mucho tiempo. ¿Eso me preguntó? Sí, sí, exactamente. ¿A usted le habla a su cuerpo? A veces trato de escucharlo, pero habla bajito el mío. El mío me habla a la noche. ¿Qué le dice? Me dice cosas tales como... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No va más? Como el día que me hizo jugar a la ruleta, ¿le conté? ¿Le hizo jugar a la ruleta? Y sí, yo estaba en Mar del Plata y escuché a mi cuerpo. La voz era la voz de mi cuerpo, o de mi alma, yo qué sé. Bueno, una voz interior. Claro, una voz que decía, andá y cansino. ¿Pero qué? ¿Qué tiene Aguilespi adentro? Andá y cansino. ¿Qué es esa voz? Dije yo, mentira, porque ya me conozco. Y yo pensé, no puedo ir al casino porque no, tengo poca plata, voy a perder, ya perdí mucho dinero. Está bien, firme. Andá al casino. Otra vez. Me acuesto, entonces me tapo los oídos para no escuchar la voz, pero la voz estaba adentro. Está adentro. Entonces escuché, andá al casino. Y bueno, al final me levanté. Y fue. Y iba a ir por el casino, escucho la voz que dice... Lleva plata. Agarré un poco de plata. Más plata. ¿Pero cómo? ¿Así? Agarré mucha. Toda. Toda la plata. ¿Era su voz interior? Mandá el cajero electrónico. Saca plata. Más. Termine la. Toda la plata. ¡Así! ¡Basta! Si yo sacaba la plata, me la metí en el bolsillo y fui al casino. En esta mesa no. Pesado. Es insoportable esa voz interior. No. Ahí no jugué. Acá, sí. Bueno, voy a jugar acá. Pongo al 17. No, dice. ¿No? Al 8. ¿Al 8? Jugale al 8. No, sí. Pero... ¡Al 8! Jugué un poco al 8. Sí. Más. Vale. Más plata, toda la pincha. ¿Todo el 8? Saca pincha. Más, toda. Sí. ¿Salió el 8? Por ahí. Empieza a rodar la ruleta. Más plata, ponemos. No va más. En último momento, todo. No va más, el 1. Oh. No, señor, ¿y la voz interior qué le dijo? Perdimos. Era Gillespie nomás. Esa es la voz interior. Bueno, no la tiene trabajada usted la voz interior. La voz interior hay que conectarse, hay que incubarla, hay que mimarla. ¿Y qué te dice? Todas giladas. La va conociendo usted. Esta por lo menos me decía una cosa bien concreta, que le jugara al 8. Sí, pero otros tienen unas voces interiores que le dicen cosas tipo oráculo. Sí, más abstracto. Sí, claro, un gran imperio caerá. Sí. Que es lo mismo que la suya, ¿no? Yo también digo eso. Por eso no salió el otro. Bueno, me voy a llevar entonces. Bueno, pruébelo en su casa. ¿Algún otro medicamento tiene que haya salido ahora así? No, ahí se hacen a veces pruebas piloto. Veo que hay gente que se ofrece para probar medicamentos como... Ah, yo me ofrezco siempre. ¿Qué tiene para probar? A ver. Y bueno, por ejemplo, este... ¿Este? No, señor. Ah. Este es un medicamento para dormir. Es un somnífero. Pero si no tomó todo... Ay, pero yo me sugestiono antes de tomarlo. Yo, mire... me sugestiono tanto con los somníferos que estoy abriendo el paquete y me caigo dormido. Es un placer, bueno, doy una caja vacía. Encantado. ¿Usted es el señor Placebo? ¿Qué? ¿Usted es el señor Placebo? El señor Placebo. Juan Carlos Placebo. Bueno, ¿qué más tiene? Tiene este otro medicamento. Ajá. que establece una nueva pauta de tiempo. Algo así como... como una... ¿cómo le llama? ¿Cómo se llama el medicamento? Pausa. Pausa.